Che, Elías, ¿y si grabamos unos románticos sureños? Dale, Alan, mándale rec a Dream Music. ¿Y te fijaste cómo suena? Toma dos. Y esto es Los Pines de la Voz, con esta cumbia sureña para vos, mi amor. Recuerda que la dio en aquella habitación. El tiempo pasa y la vida nos remontó. Y separarnos fue un error que hoy pagamos tú y yo. Cuando en la calle nos cruzamos casi sin querer, mi corazón se agita como un loco. Quedó.